straight music. The name of this album is Olga Korvud, and I'm your host, Ghostbun. Soltó la maleta y fue directo a evaporar la queta en el Pyrex. Wig spraying, mic check, pay my check and aire. O twilights and nightmares. Ooh, yo soy más gótico que Sama Club, más punk que John Ritchie. Both underground and die, bitches. Conmigo viaja más que un embajador. Estuvo entre las nubes, ahora sube y baja como un pájaro. Esa piba screams like a banshee. Oh shit, huele a Marie de Givenchy. Que tu camello te trata de usted. A mí me guiña el ojo la pava que cobra en el club del gourmet. ¿Qué día es hoy? ¿Por qué a feo destroy? Yo tengo torque, mucho más motor que Detroit. ¿Ves, Persephone? Te pensé en joder, pero desentoné. Vente con tres, es que es Pentecostés. Qué lejos te costé, disfrutando del viaje, ¿eh? Enjuague bucal y putas del lenguaje. Siento pena por ti, viento vena por mí, rapera y mujer. Sup, girl, tú sabes quién es cool, her. Anoche consulté mi score, bajo la blusa de mi terpsichore. Tell me more, tormenta de arena porque vienen del sur. And fuck better than Sam, still better than you. Saturas esa puerta y check para que hay lista. Naturaleza muerta y ves paracaidistas. Factúrame a la cuenta, ahora que administras. Yo solo una presidenta, pero muchas ministras. Extractos del banco o extractos de plantas. Detractor de tantas mierdas con que cantas. Tienes la snow bitch, modales y skills vagos. Pero mi flow bitch no te vale 3,000 pavos. Solo voy si hay baile. High heels, mucho gloss y eyeliner. Se pinta como una puerta y te insta a entrar. Pero en persona dista está muy distinta en el Instagram. El hormigón te presiona, 500,000 de personas te marcan pautas. Altas como un astronauta y yo soy un borde relleno de queso como en Pizza Hut. Tú quieres eso y she thinks I'm hot. En la música imperan unos proxenetas que van en limusina con algún chocho detrás. Pero quedan unos pros en letras, te riman en la esquina y determinan en la colchoneta. Manos de santo, tacones altos, argot de asalto, hardcore de asfalto, marco en abstracto, europeo desembarca en New York. Me creo John Smith, I'm a gun myth, like a blow spliff with a gold teeth. Otro throwback Thursday. Antes duros vaqueros, ahora Brokeback Mountain. Llaman a Sherlock, pero el death clock is counting. Miran a LED, hay red dots en blood fountains. Solía hacer viñetas en las servilletas y matar tus letras. Son straight fakes como David Guetta. Solo vi monadas con mi limonada, no dijimos nada. Paseo tequila en la ley seca.